Hoy no voy a gritar. Hoy no quiero gritar. Hoy me duele tanto y tanto tu dolor que hoy no puedo gritar. Me pararé en la línea de guerra, y con mi propio cuerpo voy a parar el fuego. Lo siento por aquellos que no les duele matar. Hoy guardaré silencio por los que ya no están. Ayudaré al anciano, a ese que abandonaron, y pediremos limosna, y escucharé su historia. Lo siento por los hijos que son malagradecidos. Hoy guardaré silencio por los que ya no están. Hoy no voy a gritar. No quiero gritar. Hoy me duele tanto y tanto tu dolor que hoy no puedo gritar. Abrazaré a ese niño que tanto han maltratado y le daré cariño que tanto ha necesitado. Lo siento por los padres que no lo son en realidad. Hoy guardaré silencio por los que ya no están.